En este domingo de Ramos, recemos con la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de ser arrestado, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó, «¿Tú eres el rey de los judíos?». Él respondió, «Tú lo dices». Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo, «¿No oyes todo lo que declaran contra ti?». Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido, «¿A quién quieren que ponga en libertad, a Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías?». Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, «No te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho». Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó, «¿Al cuál de los dos quieren que ponga en libertad?». Ellos respondieron, «A Barrabás». Pilato continuó, «¿Y qué haré con Jesús, llamado el Mesías?». Todos respondieron, «Que sea crucificado». Él insistió, «¿Qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaban cada vez más fuerte, «¡Que sea crucificado!». Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, «Yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes». Y todo el pueblo respondió, «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que sea crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y, doblando la rodilla ante él, se burlaban diciendo, «¡Salud, rey de los judíos!». Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena. «Este es Jesús, el rey de los judíos». Al mismo tiempo fueron crucificados con él dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y, moviendo la cabeza, decían, «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz». De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo, «Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo, yo soy hijo de Dios». También lo insultaban los ladrones crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz, «Elí, Elí, lema sabactaní», que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron, «Está llamando a Elías». Enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó de vinagre y, poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros le decían, «Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. No queda mucho más por decir después de escuchar la pasión de Jesús. Hoy deben brillar más las palabras de Dios que las de un sacerdote. Se nos recomienda a todos los sacerdotes del mundo, especialmente en este día, que hablemos poco, que las homilías sean cortas. Con la pasión debería bastar. Además, en el audio la verdad que queda poco tiempo. Y te quiero dejar más tiempo para vos. Aprovechá para leerla de vuelta, escucharla de vuelta. Empecemos la semana más santa de todas, la semana destinada a vivir lo mismo que Jesús, acompañarlo a Él hasta la cruz para resucitar. No entramos a la Semana Santa para ver una película desde afuera, desde la tribuna, sino que queremos entrar para revivir lo que pasó. Por eso imagínate ser uno de los personajes de esta escena que acabamos de escuchar. Imagínate ser alguno. Alguno tiene que ser el que nos represente, o incluso podés ser el que ve todo. Podemos ser cualquiera de los que estuvo ahí. Por eso es lindo revivirlo con Jesús. Jesús pasó su Pascua para ayudarnos a pasar las nuestras. Eso significa Pascua. Él lo hizo por vos y por mí, por todos los hombres, por todos, absolutamente por todos, con un amor incondicional. Él quiere que también podamos hacerlo por Él y con Él. Te remarco algunos verbos de algo del Evangelio de hoy que por ahí te ayudan a meditar. Lo arrestaron, lo ataron, lo llevaron, lo entregaron, lo acusaron, lo azotaron, lo desvistieron, lo coronaron, lo escupieron, se burlaron, lo golpearon, lo vistieron, lo crucificaron, se repartieron sus vestiduras, lo insultaron, lo mataron. ¿Te das cuenta de todo lo que le pasó a Jesús? Pascua entonces es pasar. Vos y yo también tenemos que pasar muchas cosas en la vida. Nos están pasando ahora cosas. ¿Vos crees que Jesús nos las pasó antes? ¿Vos crees que Él no te está acompañando? La pregunta que podemos hacernos hoy es: ¿cuál es el modo de pasarlas? ¿Cómo puedo pasar estas Pascuas, esos pasos que me tocan en la vida junto a Jesús? Anímate a hacerte estas preguntas. Hagámonos juntos estas preguntas. En estos días las seguiremos. Que tengamos un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.